No más. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Tardes y noches quizás a todos los latinoamericanos y todas las latinoamericanas que están escuchando al sur del río Bravo en este momento. Bueno, quizás estén un poco sorprendidos de que esté hablando yo, Lupita, pero este es un día muy particular para todos los argentinos o quizás para algunos. Y los chicos están un poco, bueno, sin ánimo, así que estoy tratando de convencerlos de que quieran iniciar el programa y hacerlo. Así que bueno, vamos a intentar ponerle la mejor onda desde aquí y desde el otro lado a todos los que estén escuchando. Y bueno, yo no sé muy bien qué hacen los chicos en esta parte, pero creo que primero saludan. Así que bueno, Tupac Álvaro, ¿por qué no comienzas con tu saludo? Hola. Bueno, ¿por qué no dices algunas otras palabras, Tupac Álvaro, ¿sí? No, la verdad que no estoy de humor. No tengo ganas. Bueno, Agus y Lucía de la producción nos van a hacer su saludo hoy. ¿Cómo estás, Agustín? Acá estamos. Bueno, bien, vamos a saludar a las radios que nos retransmiten. El papelito, ¿dónde está el papel con las radios? Radio La Voz de Chile y Radio Placer. No. Y las vías de comunicación, sí, las vías de comunicación para comunicarse con el sur del río Bravo. Pueden mandarnos un mensaje al Facebook @. No. Ay, chicos, por favor, vengan a hacer esto ustedes. A mí, realmente los. Lupita, tranquila, aquí estamos. Bienvenidos a todos y a todas a este programa especial, este programa de transición que es al sur del río Bravo. Gerardo. Sí, vamos a ponerle el pecho a las balas. Al final no la vamos a dejar a Lupita, pobre. Pobre, Lupita se estaba poniendo nerviosa, está toda sudada. Sí, ya la estaba empezando a pasar mal, así que vamos a hacernos cargo colectivamente de este programa que, como decía Lupita, se llama Al sur del río Bravo. Y tiene como misión, como objetivo, compartir con vos 2 horas de las noticias, la cultura, las raíces de nuestra América, reivindicar nuestra identidad latinoamericana y caribeña. Y bueno, de alguna manera contar lo que está pasando, aunque no tengamos hoy muy buenas nuevas para ustedes. Así es, aunque no tenemos buenas noticias, igualmente los vamos a acompañar por 2 horas en el sur del río Bravo comentándote un poco las novedades, no solo de Argentina, que son las que más están inundando las noticias de ayer y de hoy, sino también de la región y del Caribe. Sí, tenemos muchas noticias para compartir con vos, entre otras cosas también la columna de Rescate Histórico, la columna de Lupita, y vamos a entrarle al tema argentino hoy durante el programa, pero como siempre lo hacemos desde una perspectiva latinoamericana, entendiendo el impacto, ¿no?, que generó la elección de ayer y el futuro escenario en Argentina para nuestra América, entendiendo la trascendencia y también las implicancias que va a tener el futuro presidente argentino para el nuevo escenario que se abre en América Latina. Sí, un regalo no muy grato le estamos dando como Argentina al resto de los países de América Latina. Les pedimos disculpas, pero no lo votamos, no es lo que nosotros hemos decidido, pero sin embargo va a ser el presidente de todos nosotros, así que perdón al resto de América Latina, en nombre de este país le pedimos disculpas. Bueno, Lupita está más tranquila ahora que la acompañamos. Ay, sí, la verdad que además me gusta verlos así, bien poniéndole el pecho, como tú decías, Jera, y hablándole a los latinoamericanos, y con ánimo y firme, firme y para adelante, argentinos. Usted, Lupita, nos trae algo hoy para levantar un poco los ánimos, tiene una columna un poco pum para arriba. Sí, tengo un mensaje que quiero darle a todos los argentinos que estuve escribiendo ayer mientras me caían las lágrimas viendo a mis amigos tan tristes, y tengo un mensaje para todos ustedes que espero les sirva de esperanza. Menos mal, porque la vamos a necesitar hoy. Vamos a necesitar la buena energía de Lupita y sobre todo sus mensajes de esperanza. Del otro lado del cristal, ¿quieren saludar ahora un poco más extensivo? ¿Quieren decir algo más después de esta introducción? Agustín no quiere y Tupac Álvaro asiente dudoso. Hola, ahora sí, ahora estoy de mejor humor. Díganos aunque sea el número de programa, no sé, algo. 29, ¿no? 29. ¿Tendrá algún significado que lo podamos relacionar? Los ñoquis. Los ñoquis que no van a trabajar más ahora cuando asuma Vayan Macri. Vayan a trabajar. Según los que votaron al hijo de puta. Bueno, en fin, no, estuvo bien. Muy mal eso. Para el 30, no hubo torta para el 20. ¿Habrá para el 30? Es la pregunta, Tupac Álvaro. Hashtag promesa, Álvaro. Puede que sí. Así cerramos el kirchnerismo bien, a full, con de todo, una buena manera. Comiendo una torta. ¿Va a ser el último programa bajo el mandato de Cristina o no? Ah, no, nos quedan dos más. Nos quedan todavía. Dos más. Ah, ¿tanto? Y es el 10 de diciembre, estamos a 23, sí, tenemos todavía dos programas. Agustín, ¿quiere...? Estaría bueno una torta por ahí para disimular un poco el sapo que nos estamos tragando, capaz. Ajá. Eso nomás. De postre. Que se ponga las pilas, Álvaro, por favor, para levantar. Bien. Tupac Álvaro es nuestro operador técnico y hace la puesta en el aire. Agustín Ducid, nuestro productor general timoneando este equipo. También está Lucía en la producción. Y vamos a saludar a las radios, amigas. A las radios compañeras y amigas que están retransmitiendo el sur del Río Bravo. Vamos a empezar por los compañeros de Radio La Voz, allá en Montevideo, Uruguay, la FM 95.1. También saludamos con mucho placer a la Radio Placeres de Valparaíso, Chile, que es FM 87.7 o radioplaceres.cl. También a Radio Temblor en Panamá, www.radiotemblor.org. En Guatemala nos retransmite la radio Voces de Isimuleu.org. Radio La Ciudadana, La Gaviota 103.3, también en Montevideo, Uruguay. De Uruguay también los compas de Radio Contacto Sur, que es contactosur.blogspot.com.uy. Y nos queda Radio El Algarrobo de aquí, de Argentina, de Andalgalá, la FM 105.3. Y Radio Mundo Real, la página que es radiomundoreal.fm, que transmite las voces de los pueblos en lucha de América Latina. Lupita, ya que está acá y la tenemos a mano, ¿se acuerda las vías de comunicación ahora? Si las puede transmitir para quienes quieran hacer algún descargo, alguna catarsis, alguna... análisis, no sé. Nos vamos a convertir en la nueva Radio Mitre ahora del lado de la oposición. Bueno, para todos aquellos que nos quieran mandar un abrazo, unas palabras de aliento o que quieran pedirnos un abrazo a nosotros, se pueden comunicar por Twitter en @surdelriobravo, por Facebook, facebook.com/alsurdelriobravo, o llamarnos si quieren y escuchar nuestra voz en directo al 451-6917. Ahora sí, sin más, nos metemos en las informaciones. Empezamos a viajar y a recorrer los temas más destacados, lo que está pasando por estas horas en América Latina y el Caribe. Noticias al sur del Río Bravo. Bien, arrancamos por la noticia que está en la agenda principal de todos los medios de América Latina y el Caribe, y como lo decíamos, tiene que ver con Argentina y con el comienzo de una nueva era que se avecina por el triunfo en el día de ayer de Mauricio Macri, el líder opositor de la derecha argentina, que se impuso por poco menos de 3 puntos. Al final se acortó la brecha. 51,4 sacó Macri, 48,6 el candidato oficialista Daniel Scioli, 2,8 puntos de diferencia, pero no alcanzó y Macri va a ser Se me pone un poco la piel de gallina decirlo, el próximo presidente de la Argentina. Así es, pero eso también tuvo repercusiones en el resto de los países y algunos presidentes y líderes conservadores de América Latina manifiestan su entusiasmo por el triunfo de Macri en la Argentina y fueron los primeros en saludar, en responder, en mandar sus agradecimientos. Y como somos un continente moderno, aunque muchos dicen que no, fue a través de Twitter todo esto. Sí, vamos a meternos en los primeros pronunciamientos, lo que va a dar cuenta y nos va a permitir ver las primeras señales de dónde va a estar ubicado Macri, quiénes son sus principales amiguitos, sus principales aliados. Se pronunciaron primero, saludaron a Macri los siguientes presidentes y líderes opositores también de la región. Sí, sobre todo aquellos con perfil más conservador. Por ejemplo, el señor Juan Manuel Santos fue uno de los primeros en saludar y dijo: felicitaciones Mauricio Macri por victoria en elecciones presidenciales de Argentina, éxitos en su gestión, cuenta con todo nuestro apoyo. También Álvaro Uribe se sumó a los saludos. Felicitaciones, presidente Macri, tuiteó el ex presidente colombiano. De Colombia y su presidente actual y su antecesor, ambos de derecha, nos vamos para México, que también tiene un presidente conservador, es Enrique Peña Nieto, y tuiteó lo siguiente: México trabajará con su gobierno en favor de nuestra relación bilateral y el bienestar de Latinoamérica, le dijo a Mauricio. Sí, también el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, también por medio de Twitter, destacó: mis felicitaciones a los argentinos que este domingo reafirmaron su compromiso con la democracia y en especial al nuevo presidente Mauricio Macri. Es muy fuerte leerlo todo junto. Otro presidente de derecha, Juan Carlos Varela, de Panamá, dijo: felicito al presidente electo Mauricio Macri y a todo el pueblo argentino por haber culminado con éxito un proceso electoral democrático, participativo y ejemplar. También, como no podría ser de otra manera, el amigo personal de Mauricio Macri, el señor Sebastián Piñera, expresidente de Chile, sostuvo: gran triunfo de Mauricio Macri, abre nuevas esperanzas para que Argentina supere el largo periodo de confrontación y estancamiento de los últimos años. Pasamos a lo que fueron los líderes opositores, ¿no?, de la región, que también rápidamente saludaron y felicitaron a Mauricio Macri. Arrancamos por Venezuela, donde el ex candidato presidencial Enrique Capriles, uno de los principales referentes de la oposición venezolana, dijo: felicitaciones al querido pueblo argentino por la jornada histórica, felicitaciones al nuevo presidente Mauricio Macri, arriba Argentina, dice Capriles. Sí, por su parte la venezolana Lilian Tintori, esposa del dirigente preso Leopoldo López, viajó a Buenos Aires y presenció la jornada electoral junto a la dirigencia de la Alianza Cambiemos. Hay varias fotos de ella en el búnker que hicieron enojar mucho a los compañeros venezolanos. Sí, estuvo, no solo que estuvo apoyando, sino que vino acá, ¿no?, a compartir toda la jornada electoral y los festejos. Se la vio muy contenta a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, que está preso en Venezuela por encabezar un intento de desestabilización que dejó más de 43 muertos el año pasado, no, en el 2014, sí. En Uruguay, el principal líder de la oposición, Luis Lacalle Pou, que fue candidato presidencial por el Partido Nacional, auguró que bajo el mandato de Macri mejorarán las dilatadas relaciones entre Argentina y Uruguay. Dijo lo siguiente Lacalle Pou: felicitaciones a Mauricio Macri y a la Argentina. Vamos a restablecer las relaciones normales y de cooperación entre nuestros países. Y desde Ecuador también se pronunció Guillermo Lasso, líder del movimiento Creo, principal fuerza opositora, y dijo: felicitaciones a Mauricio por este triunfo que sin dudas traerá mejores días para Argentina. Este es el inicio de un cambio en la región. Los vientos de libertad vienen del sur, avizoran un cambio en América Latina. Léame de vuelta, por favor, esa frase de Guillermo Lasso, referente opositor ecuatoriano. ¿Todo? La última. Este es el inicio del cambio en la región. Los vientos de libertad vienen del sur, avizoran un cambio en América Latina. Bien. Con este nudo en la garganta continuamos con las repercusiones regionales. Y una última mención tiene que ver con el embajador de los Estados Unidos aquí en la Argentina, que rápidamente también saludó a Mauricio después de conocerse los resultados. Dijo el señor Noah Mamet, embajador estadounidense en la Argentina: felicitaciones Mauricio Macri, le deseo a usted y a la Argentina mucho éxito en los próximos años. Así es. Y por último, Rafael Correa dijo en otra sintonía. Sí, hace pocos minutos, en exclusivo, lo último que dijo Correa: felicitaciones a nuestra querida Argentina por la jornada democrática de ayer. Toda la suerte para este nuevo presidente, Mauricio Macri, y la gratitud de la patria grande a Cristina Fernández, extraordinaria integracionista, al igual que Néstor, primer secretario de la UNASUR. Hace 12 años, Argentina resurgió como un ave fénix después de que el neoliberalismo la dejara en cenizas. Un abrazo también para Daniel Scioli. Balotage argentino fue ejemplo de democracia hasta la victoria siempre. El único presidente que desentonó, ¿no?, en cuanto a todos los pronunciamientos anteriores, al menos de los que se pronunciaron en las primeras horas. Vamos a ver lo que pasa también en los próximos días. Seguramente empiecen a haber más declaraciones de los mandatarios y las mandatarias de América Latina. Por lo pronto, la síntesis es eso, ¿no? Todos los que se pronunciaron primero, los que felicitaron y manifestaron su alegría, su entusiasmo, fueron prácticamente todos los líderes de la derecha regional, para dar cuenta, ¿no?, quiénes están poniendo contentos en nuestra América con el triunfo de Macri en la Argentina. Hoy habló Mauricio Macri, esta mañana dio su primera conferencia de prensa como presidente electo de la Argentina, donde ya tiró algunas señales más políticas, porque la verdad que el discurso de anoche, de los festejos, fue en sintonía con lo que es Mauricio Macri y su poca vocación de pronunciamientos políticos, ¿no? El tipo nunca tira alguna... Le esquiva la cuestión política, siempre se pone en esa pose de pastor que proclama ahí, pero bueno, hoy sí ya tiró algunas lineamientos más políticos. Nosotros nos vamos a abocar obviamente a lo que dijo hoy Mauricio Macri en relación a América Latina y a lo que va a ser próximamente la política exterior de nuestro país. Vamos a escuchar lo que dijo hoy en conferencia de prensa. Va a participar de la primera reunión del Mercosur, va a invocar la cláusula democrática sobre la cuestión de Venezuela. Si lo dije y me comprometí es porque lo vamos a hacer. Vamos a invocar la cláusula democrática. Va a ser una alegría encontrarme con mis pares latinoamericanos. Tengo la mejor expectativa para nuestra primera reunión de Mercosur, más allá de la cláusula democrática que creo que le corresponde a Venezuela por los abusos que está haciendo en la persecución de sus opositores y de la libertad. Bien, ratificaba allí Mauricio Macri que apenas asuma en la primera cumbre del Mercosur va a presentar esa cláusula para democrática para suspender o para pedir que se suspenda a Venezuela. Lo ratificó entonces hoy en conferencia de prensa. Sí, también obviamente le dio un espacio a hablar del Mercosur y de la Alianza del Pacífico en la conferencia de prensa de hoy a la mañana. En lo que hace a el Mercosur y su relación con la Comunidad Europea, creo que tenemos que darle vitalidad, recuperar la dinámica en el Mercosur, avanzar en los convenios con la Comunidad Europea, converger hacia la Alianza del Pacífico e intentar aumentar la capacidad de comercio en general, porque cuanto más posibilidades tengamos de vender productos con trabajo hecho por latinoamericanos, más oportunidades vamos a tener de progreso, así que queda claro cuál es la línea. Queda claro cuál es la línea, decía ahí Mauricio Macri al final de este audio que rescató Agustín, nuestro productor, y que tiraba muchos guiños a la Alianza del Pacífico, ese bloque de gobiernos conservadores que integran México, Perú, Chile y Colombia, y que a partir de los próximos tiempos va a tener mucha cercanía con el gobierno argentino. También hablaba, y luego lo ratificaba su futuro jefe de gabinete, es que ahora con un Mauricio Macri de presidente, Argentina va a meterse de lleno para que se firme el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Eso es lo que le depara el destino de la política exterior argentina y también la ficha nueva que va a jugar en la geopolítica regional desde el gobierno argentino, ahora sí alineándose con las políticas de Estados Unidos y en este caso el eje encabezado por la Alianza del Pacífico. Así es, pero pasando un poquito las noticias sobre Argentina, nos vamos a ir a Venezuela, porque tras revelarse el espionaje a PDVSA, Maduro ordena revisión integral de las relaciones con Estados Unidos. El gobierno venezolano entregó una carta de protesta al encargado de negocios de los Estados Unidos en Venezuela, Lee McLenney, al descubrirse que la Agencia de Seguridad Nacional de este país espió a 10.000 trabajadores de PDVSA durante 10 años continuos. Estas evidencias de espionaje quedaron plasmadas en un documento que data de marzo de 2011 y que fue proporcionado por el ex analista de la CIA y de la NSA, Edward Snowden. Según la revelación, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con la ayuda de la embajada de este país en Venezuela, espió las comunicaciones internas, correos electrónicos, perfiles de empleados y otros datos de la petrolera estatal PDVSA, incluyendo a funcionarios de alto nivel como Rafael Ramírez, quien fuera su presidente. A raíz de esto, el presidente venezolano le respondió a Estados Unidos inmediatamente, dio instrucciones a su canciller Delcy Rodríguez para iniciar una revisión integral de las relaciones de Venezuela con Estados Unidos. Estados Unidos y sus agencias de inteligencia y la Embajada de Estados Unidos en Caracas estuvieron espiando la vida privada de 10.000 trabajadores de la industria petrolera de PDVSA. ¿Y para qué ustedes creen que espiaban la industria petrolera? Porque la industria petrolera es la columna vertebral de la economía de Venezuela. Y el imperio estadounidense, desde hace tiempo, desde que Chávez la nacionalizó y la hizo una industria de la patria venezolana, ha tenido la intención de sabotear la industria petrolera. Le he ordenado a la canciller que cite mañana al encargado de negocios de los Estados Unidos y le entregue una nota de protesta. Y le he ordenado a la canciller que iniciemos una revisión integral de la relación con el gobierno de los Estados Unidos. Porque a Venezuela se respeta. A la clase obrera se respeta. Bien, clarísimo, ¿no? Nicolás allí respondiéndole a una nueva ofensiva injerencista de Estados Unidos. En este caso, bueno, con lo que se conoció, esta revelación de que la Agencia de Seguridad estadounidense espió durante 10 años a la estatal petrolera PDVSA. Sí, por eso Nicolás Maduro decía que habría que rever integralmente las relaciones con Estados Unidos porque se suma, digamos, a todo lo que viene haciendo Estados Unidos, no desde este año, pero ya hace bastantes años, pero este año como que redobló un poquito su apuesta, así que vamos a ver cómo sigue esto. Sí, todo sucede a semanas, ¿no?, de las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, así que no es casualidad que mientras se acercan cada vez más las elecciones legislativas, también claves para nuestra región, el 6 de diciembre, se tensan aún más y se arrecia la ofensiva desde Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela. Y para despedirnos de este primer bloquecín, vamos a escuchar a Manu Chao. Sí, una canción que grafica un poco nuestro estado de ánimo, pero lo vamos a compartir con un poco de música, ¿no? Sí, Infinita Tristeza de Manu Chao. Lo está observando cuando vuela alto, muy alto.

Pachamama. Bueno, bueno. No es lo que esperábamos, Gerardo, me parece. Vamos a ver la reflexión. Démosle chance. Mi nombre es María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Mis amigos me dicen Lupita. Y tengo un mensaje para todos los y las argentinas. Sé que están viviendo momentos de enojo, de negación, de culpa, tristeza, hasta de odio. Sé que hoy fue duro salir de la cama y ver las noticias. Estoy segura de que muchos de ustedes han caminado por la calle mirando a los desconocidos con desconfianza y rencor, tratando de descifrar quién votó a Macri. Sé que la incertidumbre por un futuro con un gobierno de derecha los entristece. Pero yo, María Guadalupe Jennifer López Cuellar, Lupita, sé que van a superarlo. Sé que van a salir adelante, que van a alzar la cabeza y, si es necesario, salir a luchar. Piensen que no están solos. Piensen en todo lo que hemos superado como latinoamericanos. Si los mexicanos han superado que un actor de telenovelas copetudo sea su presidente, ustedes pueden superar a un empresario imitador de Freddie Mercury. Si hemos superado la muerte de Ramón Valdés, nuestro querido Don Ramón, ustedes pueden contra Macri. Si los 33 mineros sobrevivieron 70 días en la mina, podemos con 1460 días de Macri. Si hemos superado que Nandito haya besado a la maldita lisiada, podemos contra Macri. Si hemos superado ver a Chabelo seguir haciendo de niño sus 80 años, podemos contra Macri. Si hemos superado que existan neonazis en Perú, podemos contra Macri. Si hemos superado que Humberto Vélez dejara de hacer el doblaje de Homero Simpson, podemos contra Macri. Si hemos superado los libros de Pablo Coelho, más que nunca, podemos contra Macri. Y hoy más que nunca, tenemos que estar unidos. Hay que unirse, como cuando se reunieron el Delfín, Wendy Zulka y la Tigresa del Oriente para hacer canciones. Hay que unirse, como cuando Bolívar y San Martín se dieron ese histórico abrazo, a pesar de tener sudor de meses y seguramente no bañarse durante mucho tiempo en la campaña. Se puede, sí se puede. Si pudimos resistir tantos discos de Arjona, podemos contra Macri. Vamos a poder, unidos, con esperanza, todos juntos, con diálogo, con amor, como siempre. Ahora, señor presidente electo, este es mi mensaje para usted. A mí no me miente. Usted es un cheto, un fresa, un come mierda, un cuico, un pelucón, un gomelo, un hijo de papi. Ni se atreva a hacer sufrir a mis hermanos argentinos. Recuerde, una latinoamericanóloga nunca olvida. Estarás bajo la lupa de Lupita. Estoy al borde del llanto. Qué duro, Lupita. Tuviste filosa. Me emocionó, Lupita. Nunca pensé que usted podía llegar a tocar las fibras más profundas de mi ser. Es que realmente creía que estaba en un momento histórico en que algo tenía que decir. No podía quedarme callada, no podía, como latinoamericanóloga, sentía que tenía una obligación. Y como argentina de adopción en este momento, sentía que tenía que abrazar a mis hermanos, a mis amigos. Y bueno, simplemente dejé mi corazón abrirse, fluir mis ideas, mis sentimientos, y me salió eso. Espero que... Gracias, Lupita. Les haya... Vos que no sos de acá, pero te sentís de acá. Es de todos lados. Es de todos lados. Ajá. Yo espero realmente que ustedes entiendan que hay cosas peores y que las hemos superado todas. Estos serán unos 1460 días muy duros, pero entre todos, entre todos vamos a poder. Yo creo que a partir de este instante el señor Mauricio Macri tiene un poquito más de temor. Se siente un poco más acorralado. Sí, no le va a ser tan fácil Mauricio Macri, porque va a estar seguramente la gente en las calles, van a estar las organizaciones populares en pie de lucha, va a estar el pueblo argentino peleando porque no se le quite lo conquistado y por seguir ganando derechos y por no retroceder. Y sobre todo va a estar ella, ¿no? Va a estar... La comandanta Lupita. La comandanta Lupita marcándole ahí la cancha. Sí, de hecho ahora, bueno, estamos lanzando el hashtag Lupita Luchadora también, así que espero que todos también se apropien. De hecho, incluso pueden poner sus nombres en el hashtag y realmente yo creo que bueno, para eso estamos aquí, para eso vine hasta aquí. Esa quizás sea mi misión en este momento. Yo creo que eso, ¿no? Que Lupita, podemos reeditar la Lupita mediadora, pero con otros fines. Lupita luchadora es ahora. Claro. El tema es que lo bueno de lo malo, o sea, en este escenario garrón que nos toca vivir, lo bueno es que Lupita se radicaliza, ¿no? Todo indica que Lupita empieza a radicalizar su perfil y empieza a mostrar su impronta más combativa. Así sí, que... sí, eso nos gusta a los que hacemos el Tour del Río Bravo. Y yo creo que también le gusta mucho a los oyentes que a veces se preguntan, ¿y Lupita qué opina? Y Lupita como que no lo sabe muy bien. Es que yo siempre estoy a favor del diálogo y eso lo saben muy bien, pero hay límites. Hay límites para el diálogo. Y si a mí tu campaña es un globito, y si eso hace llorar a mis amigos, entonces yo aquí me planto. Me planto como latinoamericanóloga, como latina de aquí y de allá, y no hay manera. No hay manera de esquivar el bulto, como dirían ustedes. Hay que estar aquí y me planto con ustedes. Me planto aquí y digo, hashtag Lupita Luchadora. Todos los que quieran unirse pueden buscarme en Twitter, Lupita, @Lupita, y seguir esta campaña, porque no voy a dejarlos solos. Me gustaría cerrar esta columna, Lupita, con usted repitiendo el mensaje para Mauricio, por si no la escuchó. ¿Puede ser? Por supuesto. @ Mauricio Macri. Este mensaje es para ti. A mí no me miente. Y quiero que quede claro, y yo creo que ustedes están de acuerdo. A mí no me miente porque usted es un cheto, un fresa, un come mierda, un cuico. Un cifrino. Un cifrino, un pelucón, un gomelo. Un hijo de papi como el mejor o el peor de todos. No se atreva a hacer sufrir a mis hermanos argentinos. Recuerde, una latinoamericanóloga nunca olvida. Estarás bajo la lupa de Lupita. Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue Hay Equipo Pachamama. Hoy musicaliza Belén en esta parte de la sección del programa. Sí, una canción para los chetos de los countries, Navidad en el country de Crema del Cielo. Para los cifrinos, los cuicos, los pelucones. Y los hijos de papi. Los gomelos. Llegan ya las navidades. Entre bombas y champán. Con la Virgen y Ya regresa al sur del río Bravo. Enciendo Radionauta. Siento que ando. Organizar. Resistiendo. Resistir. Organizando. Radionauta 106, 3, 4 años. En la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM. 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Seguimos en al sur del río Bravo intentando remar este lunes post-electoral, post-balotage. Yo levanté a full con Lupita, ¿eh? Me levantó el ánimo a pleno. Qué bueno, qué bueno. Hay que tener la frente en alto, porque en realidad lo que ellos quieren es que nosotros estemos tristes, que estemos derrotados, que sintamos que no hay que hacer nada. Ajá. Y justamente vamos a hacer todo lo contrario. Así es. Lupita nos levantó el ánimo y tenemos como un gramo más de esperanza después de su columna. Así que vamos a continuar, en este caso, recorriendo América Latina, el Caribe. Vamos a seguir compartiendo con vos lo que está pasando en cada rincón de nuestra patria grande. Te recordamos, si querés enviarnos algún mensaje, alguna sugerencia, alguna descarga también, catarsis, decíamos, abrazos, mimos. Lo que tengas ganas de mandarnos, de comentarnos, de charlar con nosotros, los puedes hacer vía Twitter, arroba sur del río Bravo, vía Facebook, al sur del río Bravo, y si no, también puedes llamar al 451-6917, el teléfono de Radionauta. Continuamos con más informaciones, otras cosas, además del balotaje en Argentina, estuvieron pasando... Pasaron otras cosas en otros lados. Noticias al sur del río Bravo. Por ejemplo, en Ecuador, Correa afirmó que no irá por una nueva reelección. El actual presidente de Ecuador, Rafael Correa, consideró este sábado que no sería necesaria su repostulación para las elecciones presidenciales en 2017. Correa aseguró, si creyera que es necesario postularme en el 2017, lo haría, pero tenemos una posición tan mediocre que no hará falta. Esto fue durante su programa habitual, semanal de todos los sábados, que se llama Enlace Ciudadano. El presidente ecuatoriano resaltó que la Revolución Ciudadana tiene grandes candidatos que podrían relevarlo para el próximo periodo, que va a ser de 2017 a 2021. La decisión ha generado una serie de debates al interior de su movimiento, Alianza País, que en los próximos meses enfrentará la dura tarea de buscar un reemplazo. La decisión se tomará en la Convención Nacional del Partido Oficialista, previa para mayo del 2016. Por lo pronto, el presidente Correa mencionó varios posibles candidatos para sucederlo en la postulación por Alianza País, como Jorge Glass, Lenín Moreno, José Serrano, Ricardo Patiño, Doris Solís y Gabriela Rivadeneira, posibles candidatos a sucederlo, visto y considerando que él ya decidió que no se va a postular nuevamente, o sea que las enmiendas constitucionales que se van a debatir el próximo mes en el Congreso ecuatoriano van a tener una cláusula nueva que va a impedir que Correa se pueda postular en 2017. Así es, y por el lado de la oposición, Guillermo Lasso, a quien que saludó a Mauricio Macri. El de su frase fue este, ¿eh? El de que corren nuevos vientos en América Latina. Vientos de cambio en América Latina, que es líder del movimiento Creo, confirmó que se postulará para candidato a la presidencia del Ecuador en las elecciones del 2017. Sí, se perfila Lasso como también el nuevo Capriles, el nuevo Macri, allí en el Ecuador para hacerle frente a Alianza País. En una decisión que llamó un poco la atención, ¿no? Porque hasta ahora todos los gobiernos nuevos de esta última década, década y media, los gobiernos post-neoliberales habían ratificado sus reelecciones, ¿no? Se habían vuelto a presentar una y otra vez, tanto Dilma como Lula en Brasil, Tabaré en el Uruguay, bueno, Néstor y Cristina acá en la Argentina. Pero bueno, Correa ahora se baja y dice no voy. Bueno, Evo Morales, ¿no? También que ya va por la cuarta en Bolivia. Correa dijo no. Yo me bajo. Es un mandato más largo también el de Ecuador. pero vamos a ver qué pasa. Esto decía Rafael Correa el sábado pasado en su programa habitual, ratificando que en principio no se va a presentar nuevamente a la reelección. En una reforma que potencialmente podría beneficiar a mí. Y uno tiene su vanidad, su prestigio. Y decía, no quiero pasar a la historia como el ambicioso que quiso perpetuarse el poder. Entonces, permití, ¿no? Di paso a una resolución de mi partido, la reelección, ¿no? Pero siempre pensé, solo en caso extremo, yo no quiero presentar. Como sinceramente, objetivamente, sin soberbia, con mucha humildad, y siempre digo a mis compañeros, hay que trabajar como si no tuviéramos un solo voto. Hemos visto una oposición tan segmentada, tan fragmentada, tan mediocre. ¿Cuál es la propuesta de la oposición? ¿Qué proponen? Nada. Que se van a sacar los ojos entre ellas. Y ya teníamos prácticamente la certeza de que no va a ser necesaria mi presencia en el 2017. Y por eso, si ustedes quieren, nos hemos dado el privilegio de poder decir, pongan la transitoria de que esto rige después de la siguiente elección, no para la próxima elección del 2017. Bien, eso decía Rafael Correa, entonces en principio no se estaría presentando o no se estaría tratando de aprobar la enmienda constitucional para que pueda volver a postularse. Así que bueno, los próximos meses el partido de gobierno Alianza País va a definir quién va a ser el eventual sucesor de Correa en la presidencia ecuatoriana. Sí, nos vamos para el Uruguay. Por críticas a Venezuela, Mujica le dice adiós a su ex canciller y secretario general de la OEA. Se tiraron con todo Mujica y Luis Almagro, que es el actual secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA. Almagro fue su canciller toda la última presidencia de Mujica. Sin embargo, el expresidente y actual senador uruguayo José Mujica le quitó su respaldo político al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien fue su canciller, decíamos, durante los 5 años de su presidencia. Le escribió un correo electrónico, el Pepe. Un mail, y le dijo lo siguiente: lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible. Por eso, ahora formalmente, te digo adiós y me despido. Un poema le escribió el Pepe Mujica. Sí. Le cortó el rostro. Pero ¿por qué fue esta respuesta, este reproche de Mujica? Sí, porque Almagro envió al Consejo Electoral de Venezuela una carta en la que expresa en estos momentos las condiciones no están garantizadas al nivel de transparencia y justicia electoral para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Almagro también repudió la inhabilitación de candidatos opositores venezolanos y el rechazo de este país a recibir una misión de observación de la OEA para los comicios. Se pasó Almagro con esta carta de 18 páginas que le envió al Consejo Electoral venezolano con todas estas críticas y sobre todo eso, ¿no? Poniendo en duda la transparencia de las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre en Venezuela. Por eso el Pepe se enojó y le dijo adiós, a lo cual el ex canciller uruguayo Almagro dijo lo siguiente: me reafirmo en cada uno de los párrafos de las 18 páginas que tiene la misma, me hago responsable de eso en términos absolutos, o sea, no se rectificó nada. No, y también le respondió Diosdado Cabello a Almagro y le dijo: no se meta en la patria de Bolívar, con sus declaraciones toma partido abiertamente por la oposición venezolana, está conspirando contra el país. Bien, eso le dijo Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Salieron a contestarle también con todo al señor Luis Almagro, que de canciller del Pepe Mujica está ahora jugando como paladín de los intereses de las derechas latinoamericanas, de Estados Unidos, allí al frente de la Organización de Estados Americanos. Por eso arremetió fuerte contra Venezuela, contra su sistema electoral. Y bueno, algunos ya le están empezando a contestar, sobre todo, bueno, el Pepe Mujica, que le dijo: te mando un mail. Adiós y me despido. Adiós y me despido. ¿A dónde continuamos este recorrido? Nos vamos para el Caribe, nos vamos para Haití, en donde siguen las protestas contra el fraude electoral. Se propagaron diferentes manifestaciones en Haití que denuncian el fraude masivo registrado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se realizaron el 25 de octubre, el mismo día que se realizaron acá. Y según los resultados oficiales, el candidato oficialista Jovenel Moïse y el opositor Jovenel Moïse Jude Celestin competirán bien en la segunda vuelta el domingo 27 de diciembre. Sí, falta todavía, o sea que puede haber muchas protestas, muchas manifestaciones más en Haití hasta que se realice el balotaje. La cuestión es que la infinidad de irregularidades registradas en esa jornada electoral despertaron la indignación de los partidos y organizaciones opositoras de Haití que han salido a las calles sistemáticamente a pedir la anulación de los comicios. Sí, así es la situación en Haití. Los días que pasaron, la policía reprimió con gases y balas de goma una marcha frente al Consejo Electoral, acción en la que resultaron heridos dos candidatos presidenciales. En la otra manifestación hubo un fuerte enfrentamiento entre fuerzas opositoras y oficialistas, estas últimas apoyadas por las policías, las tropas de la ONU y la MINUSTAH. El saldo de esta confrontación fue de un muerto y decenas de heridos. La oposición también exige disolver el Consejo Electoral y sustituir al actual gobierno por una administración colegiada que tendría un mandato de 5 años y estaría liderada por 4 candidatos presidenciales. O sea que buena parte de la oposición haitiana no solamente está en las calles protestando, sino también proponiendo que se genere un gobierno de transición y, bueno, que se pueda resolver esta crisis política con un poco más de sentido común y no avalando el fraude electoral y que todo transcurra como si nada hacia el balotaje del 27 de diciembre. Vamos a seguir pendientes de la situación que sigue caldeada en el pueblo y el hermano pueblo haitiano. Así es, vamos a ver qué pasa con Haití y con la denuncia de fraude. Bien, aprovechamos para mandar algunos saluditos, ¿le parece?, de gente que se ha comunicado, amigos, oyentes y oyentas muy cercanos, muy queribles, que también empiezan a hacer catarsis de lo que está pasando en nuestro país y sobre todo lo que se viene. Nos escribe el querido amigo Leandro Albani. Un clásico. Un querido colega, amigo, compañero, que dice: a Macri hay que fusilarlo. Dice, ¿qué hacemos ahora con un presidente tan cheto?, se pregunta. ¿Qué hacemos ahora con un presidente tan cheto? Soportarlo, me parece. Y sí, dice que si dice lo que piensa en el fondo, lo sacamos del aire, así que dice eso nomás. Está muy bien, le mandamos un saludo y gracias por estar siempre del otro lado de la espica, escuchando al sur del Río Bravo. Otra que también nos escucha bastante seguido es la querida Carla desde Monte Grande, que también está bastante triste. Decía, bueno, que no le habíamos puesto mucha onda con esto de ponerle a Macri a cada rato, pero que a pesar de la tristeza de ahora, vamos a seguir luchando por Latinoamérica unida. Así es, el mensaje, así como lo dijo Lupita, es de lucha, de resistencia, y allí vamos a estar nosotros, y esperemos que los oyentes también. Así es. Y muchos más. Y vamos a hacer poquito. Necesitamos más fuerzas. Empieza a volar una mariposa en el estudio de Al Sur del Río Bravo, que viene a decirnos que empieza a volar para otros aires. ¿Será? Mariposas de nuestra América. Géneros Al Sur del Río Bravo. Está con nosotros la querida Barbie, que viene a despedirse, aunque nos cuesta decirlo. Ya lo habíamos anunciado anteriormente, pero ya tenés los pasajes, Barbie. Me agarraron en pleno vuelo de despedida. Traje, quiero decirlo, el prometido budín para que nos despedamos. Hay budín. Qué bien, sí, me gusta cuando las promesas se hacen realidad, sí, y no sí, cuando las promesas se van en el aire como las de Álvaro. ¿Por qué lo mira tan fijo a Y a porque Tupac, para que se sienta presionado. Ay, perdón, no sabía que cumplí una promesa, le iba a poner en ese aprieto. Bien, Barbie cumple, trajo budín. Para mí que Barbie sabía lo que iba a pasar acá en Argentina. Barbie en dignifica. Es que necesitamos llenarnos de algo dulce, sí, ponerle mucha onda. Pero no se va por los resultados electorales, ya lo tenía decidido planeado de antes. Sí, no se era va. Un exilio. Ajá. Aparte se queda dentro del territorio nacional. Me quedo en el territorio nacional, me voy a la patria socialista, ponele. Entre muchas comillas. Entre muchísimas comillas de acá. De Rosario. No, de Rosario, sí. Ajá. Sí. A terminar unos estudios que hay por ahí, a ver qué nuevos rumbos aparecen. Está bien. Qué bueno, Barbie. Y bueno, nos dejás acá, pero ya conseguiste una compañera que te reemplace, que ya nos estuvo acompañando en las últimas 2 columnas, que es Vicky, que va a seguir con las mariposas de nuestra América. Hoy no teníamos pensado columna, en realidad era solo una despedida, pero vamos a aprovechar que la tenemos a Barbie acá para... Aprovechamos y hago un poco una especie para... de introducción de lo que va a hablar seguramente Vicky el lunes que viene. Ajá. Empezamos a efemeridear de alguna manera lo que va a ser pasado mañana. Exacto. Como cada año. El 25 de noviembre, que es el Día Mundial de la Acción contra la Violencia hacia las Mujeres. Vicky, ya les digo, el lunes seguramente va a estar desarrollando más el tema. En nuestro país particularmente se va a realizar por segunda vez la marcha del Ni Una Menos, que en su momento fue realizada aquí el 3 de junio pasado y que tuvo réplicas también en otros países de Latinoamérica. En esta ocasión fue pautado de alguna manera en el Encuentro de Mujeres replicar la marcha con esta consigna. Y volver a repetirla. Esperemos que se vuelvan a sumar también otras partes de Latinoamérica. Y la verdad que bueno, es una consigna que nos habla de un punto extremo, ¿no? De la violencia cuando se cobra la vida de las mujeres. Pero me parecía importante dos cosas resaltar. Por un lado, esto de... Muchas veces viste que te enfrentan con que la violencia de género también puede ser hacia los varones. Es importante entender que estamos hablando, como hemos hablado en otros programas, del patriarcado como un sistema que estereotipa a las mujeres y que las sitúa de alguna manera como propiedad de los varones. Uh-huh. Esto es lo que tiene que ver con la violencia de género, que en casos extremos lleva a la muerte, a los femicidios. Y por otro lado, entender que bueno, que esta violencia tiene muchos estadios, muchas etapas previas, que se puede detectar en el noviazgo, que desde afuera se puede ver cuando nos controlan, cuando no nos quieren decir cómo nos tenemos que vestir, con quién nos tenemos que juntar, con quiénes no. Generalmente con quiénes no, porque también es todo un procedimiento de ir como cortando las alas y recortando la autonomía de las mujeres hasta tenerla bien bajo la posesión del varón. Son dos cosas que me parece importante destacar y que es muy importante que toda la sociedad se movilice para visibilizar esta problemática y para entender que hay un montón de muertes de las mujeres que tienen que ver con negligencias hacia sus derechos y hacia sus autonomías. Mismo lo que es que todavía no contemos con el aborto como un derecho legal. Claro, y este 25, como todos los 25 de noviembre, es el día contra la violencia hacia las mujeres, no solo física, sino también simbólica o de otras maneras, como bien decías recién. Y se da en el marco, digamos, del año donde fue el Ni Una Menos, pero es una fecha que históricamente se viene... Sí, el 25 es una fecha... Sí, contanos de paso por qué se instituyó el 25 de noviembre, contanos sobre las hermanas Mirabal allá en República Dominicana, por qué se conmemora cada 25 de noviembre el Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Bueno, las hermanas Mirabal son un caso emblemático de lucha en República Dominicana por la liberación del régimen de Trujillo. Ellas, bueno, casualmente yo estoy terminando de leer un libro que lo recomiendo. Que en es El Tiempo de las Mariposas. El Tiempo de las Buenísimo. Mariposas. Es muy inspirador porque también estamos hablando de otra época, de otro tiempo, alrededor del año 60, 59-60, cómo ellas no solo empiezan a dar vuelta, digamos, una historia de vida, sino a detectar estas cuestiones patriarcales en sus parejas, ¿no? Cómo sus entornos íntimos se ven modificados por esa lucha. El 25 de noviembre fue el día que asesinaron a las hermanas Mirabal y tuvo repercusión mundial y bueno, desde entonces se conmemora este día como lucha contra la violencia y es muy positivo que se amplíe y se visibilice todas las formas de violencia que las mujeres sufrimos. Y la convocatoria, por lo menos acá en la ciudad de La Plata, es a las 17 horas en Plaza Moreno, que es la plaza principal frente a la catedral. Así que invitamos a todos aquellas a todos aquellos que se quieran sumar a esta movilización, que esperemos que sea masiva. Sí, justamente que se pueda replicar en otras partes de Latinoamérica. El 3 de junio lo que se hizo fue convocar a todas las plazas centrales de las ciudades. Y tuvo muy buen eco a nivel latinoamericano, así que estaría bueno que nos acompañemos en esta región con la misma consigna. Bien, le damos la despedida. La despedida oficial. El hasta siempre, el por ahora. Nos seguiremos encontrando. Siempre vuelve una, ¿viste? Como sí, ¿no? Sí. Pero. Como la mugre, ¿viste? Barbie nos estuvo acompañando todos estos últimos meses acá en Mariposas de Nuestra América. Justo hoy se despide contándonos la historia de las mariposas, de las hermanas Mirabal. Así que, bueno, todo tiene su círculo. Se va para Rosario, queda Vicky para darle continuidad a las mariposas de Nuestra América. Y vamos a cerrar con una canción también alusiva a todo esto, una canción de una compañera feminista. Liliana Felipe, ¿la tiene? Por favor, sí, le he hecho la canción a las socorristas. Ajá. Después se los recomiendo googlear por ahí, Socorro Rosa de Liliana Felipe. Se van a divertir bien, un poco. Bien, bueno, despídase de la oyentada del sur de bueno, Río Bravo. Muchas gracias sobre todo a ustedes por hacerme el lugar, Agustín, Lupita, Álvaro, Belén, Jera. Me sentí súper contenida y con ganas de estar acá, es uno de los lugares de los que me cuesta ahí decir el chau por ahora, así que nada, muchas gracias y a todos los que están ahí que me vieron aletear por acá también, gracias por el oído. Gracias Barbie y será hasta la próxima. Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho. Ni lo suficiente alcanzar y ahora me deshaz la panza. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja, me gustan muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente, ráscame la espalda delicadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. Tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Continuamos al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo, nos quedan 52 minutos todavía para compartir con vos de las noticias, la cultura, las raíces de nuestra América. En lo que tiene que ver con las raíces, hoy viene Martín Obregón a compartir un rescate histórico. No sabemos qué trae bien, pero siempre trae cosas interesantes. Trae la historia de una revolucionaria nicaragüense. Bien, nos vamos a ir a Centroamérica en un rato. Nos queda también quizás algún viaje. Estamos ahí tratando de levantar vuelo. Y nos quedan algunas informaciones más. Mientras tanto, te recordamos, si querés comunicarte o enviarnos un mensaje, nuestras redes sociales, Al Sur del Río Bravo, nuestro Facebook, y arroba Sur del Río Bravo, el Twitter. Sí, para los que nos quieren llamar lo pueden hacer al 451-6917, que es el teléfono de Radio Nauta. Porque estamos acá esperando que nos cuenten cómo se sienten, qué es lo que les depara el futuro, si van a emprender un viaje, si quieren, no sé, desearle lo peor a Mauricio Macri. ¿Alguna propuesta para lo que se viene? ¿Alguna idea? Algo. Ajá, nos tiran ahí alguna línea. Mientras tanto seguimos viajando, nos vamos para Colombia, porque se han cumplido 3 años desde el inicio de los diálogos de paz, la mesa de negociación entre el gobierno de Colombia y las FARC, allí en La Habana. Se cumplieron 3 años desde que comenzó la mesa y quizás como nunca antes Colombia está a las puertas de al menos llegar a un acuerdo final para el final del conflicto armado. Se vienen dando pasos interesantes, se han aprobado 4 de los 5 puntos de la agenda. Todavía, bueno, hay algunas cositas ahí por resolver, algunos temas, sobre todo lo que tiene que ver con la forma en que se va a refrendar ese acuerdo final, si va a ser a través de un plebiscito como quiere el gobierno, si va a ser a través de una asamblea constituyente como quiere la FARC, pero a pesar de los cortocircuitos, las ides y venidas, las acusaciones, parece que todo va viento en popa. Sí, además también dijeron que si bien están felices de estos 3 años, uno de los jefes de los negociadores, Humberto de la Calle, dijo que llevó más tiempo de lo planeado, digamos que estas negociaciones, si bien por suerte se pudieron dar, llevaron 3 años con muchas idas y vueltas. En este programa, en este año hemos recorrido alguna de ellas, pero se daban 2 pasos para adelante y medio para atrás, digamos, de parte de ambos lados, digamos. Vamos a escuchar el balance o parte del balance del gobierno colombiano, en este caso de su jefe negociador en La Habana, Humberto de la Calle, que al cumplirse 3 años del inicio de los diálogos de paz, decía lo siguiente. Hoy contamos con acuerdos en 3 de los 6 puntos de la agenda pactada al inicio de las conversaciones y hemos avanzado de manera paralela en los temas restantes. Adicionalmente, hemos anunciado medidas para desescalar el conflicto en Colombia. El proceso ha tomado más tiempo de lo esperado. Eso es cierto. Ya es hora de terminar, es hora de terminar. Nos encontramos en la recta final, aunque tampoco podemos negar que estamos ante los temas más complejos y no los vamos a acordar de cualquier manera. No se trata simplemente de llegar a un acuerdo, se trata de llegar a un buen acuerdo. Bien, allí la posición de Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno colombiano en La Habana, aportando ahí su mirada de estos 3 años y bueno, y sobre todo los pasitos que quedan para un acuerdo final con la insurgencia. Sí, así es, esperemos que esto termine y bien, de alguna manera, para el pueblo colombiano, que sí, que lejos de pensar que es un pueblo pasivo, como muchas veces queda en el discurso, bueno, el pueblo que fue víctima de una guerra, bueno, me parece que no es la manera, digamos, de pensar los procesos y los conflictos en los países, sino justamente que es parte, digamos, de los conflictos en el seno de la sociedad. Una información más en relación a estos últimos días. El gobierno colombiano también brindó un nuevo gesto y tomó la decisión de fortalecer la confianza de las partes, autorizando el indulto de 30 militantes de la FARC que están condenados, que están prisioneros por el delito de rebelión, que están cumpliendo penas en cárceles colombianas. Bueno, en el día domingo el gobierno colombiano anunció que va a indultar a 30 guerrilleros de la FARC que, decíamos, están condenados por rebelión, como gesto también de distensión y de acercamiento. Pasos adelante, pasos atrás, en general va avanzando. Y también la FARC se pronunciaron en relación a estos 3 años del inicio de los diálogos de paz. Esto decía Iván Márquez, líder de la FARC, uno de los jefes negociadores de la delegación de la FARC en La Habana. 6 meses hace parte del acuerdo que se anunció el 23 de septiembre, es decir, esa fecha está amarrada al cierre del acuerdo sobre justicia. Por eso consideramos que una vez se anuncie que ha sido concluido el acuerdo, puede comenzar a correr el plazo de los 6 meses. Sin embargo, ratificamos lo que dijo el 23 de septiembre nuestro comandante Timó Lejón, en el sentido que consideramos que si hay voluntad política se puede incluso firmar el acuerdo definitivo antes de 6 meses. Basta de más asesinatos de defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras y militantes de movimientos políticos alternativos, que es lo que hoy mismo está ocurriendo, sin considerar, por indolencia tal vez, que estamos en medio de un proceso de paz. Sin más dilaciones, hay que esclarecer y desarticular el fenómeno del paramilitarismo. Bien, allí los líderes de la FARC también pronunciándose en relación a estos 3 años y haciendo también algunas críticas. Hay que decir algunas cosas también en relación a esto, si bien lo que se difunde mediáticamente y lo que nos llega tiene que ver con la mesa en La Habana y muchos hablan de llegar a la paz. Obviamente, una cosa es el fin del conflicto armado y otra es que Colombia logre una paz con justicia social. Eso es lo que vienen reclamando las organizaciones populares de Colombia, que más allá de esa mesa de diálogo se rectifique ciertas políticas. Vamos a recomendar una nota que publica hoy el sitio Colombia Informa, que se titula Avances en La Habana y represión al movimiento social, dos patas de la misma estrategia gubernamental. Este artículo arranca diciendo: los acuerdos de La Habana avanzan en paralelo a una serie de asesinatos de líderes comunitarios, represiones a protestas y amenazas a defensores de derechos humanos. El Estado, lejos de brindar garantías, se muestra como factor de violencia contra el movimiento social y se pregunta este artículo, ¿posconflicto o cambio en la dinámica de un conflicto que se prolongará porque mantiene sus causas irresueltas? Y este artículo también hace un raconto de todos los últimos asesinatos, represiones y amenazas contra líderes de movimientos sociales que se sucedieron en los últimos tiempos. Cosas que no salen en los medios, pero que siguen pasando en Colombia, a pesar de que se muestra un gobierno dispuesto a firmar la paz con la FARC, continúa también las políticas represivas al movimiento social colombiano. Sí, que en los últimos meses se han dado varios asesinatos a, como decía la noticia, líderes o militantes populares allí en Colombia, y que pareciera que van en otro carril distinto a los diálogos de paz. Y sabemos que el gobierno colombiano tiene una estrategia de perseguir, encarcelar, y sobre todo tratar de dinamitar, digamos, los procesos de organización popular allí en Colombia, por lo cual es más que legítimo, digamos, creer que es parte de una misma estrategia los diálogos de paz y estos asesinatos a los militantes colombianos. Sí, y también la presencia continua del paramilitarismo, ¿no? Que lejos de extinguirse sigue siendo la fuerza de choque tercerizada por parte de los grupos de poder colombianos que en este caso también siguen arremetiendo contra el pueblo colombiano. Según informaciones que denuncian las organizaciones sociales, en el último año, en lo que va del año 2015, fueron asesinados 300 líderes campesinos en Colombia. En lo que va del año han sido asesinados más de 300 líderes campesinos en solamente ya poco menos de 11 meses en Colombia, lo que da cuenta de lo que decíamos, de una situación que, lejos de solucionarse, también sigue persistiendo en la cruda realidad colombiana. Así es, y nos vamos a Brasil, en donde venimos siguiendo un poco el jaque mate a Dilma Rousseff allí en Brasil, y parece que por este año pierde fuerza el pedido de juicio político. Y por lo menos en lo que queda del año, que es un mes, no va a ser tratado en el Congreso brasileño. Sí, en este caso el jaque mate queda como un pasito más atrás, retrocede un casillero. Jaque nada más. Sí, queda en jaque, zafa un poquito, toma un poquito de aire y respira un poco más tranquila la presidenta Dilma Rousseff. Lo concreto es que el presidente de la Cámara de Diputados, el cuestionadísimo Eduardo Cunha, es el que tiene en sus manos la decisión de dar luz verde a los pedidos de impeachment contra Dilma Rousseff, admitió que la posibilidad de que de abrir un proceso de juicio político a la presidenta perdió fuerza y que este tema podrá ser retomado como mínimo en 2016, o sea que por este año no va a ser tratado el pedido de juicio político contra Dilma. Sí, además a Aécio Neves, que es presidente del principal partido opositor, el PSDB, y ex candidato presidencial, reconoció que su partido no tiene los votos necesarios para encaminar el proceso de juicio político. Creado en septiembre el movimiento parlamentario Pro Impeachment, o sea, ya se estaban institucionalizando, conformados por diputados de varios partidos opositores, dejó de funcionar. Los legisladores de otros partidos acusan a los del PSDB de haber tirado por la ventana la principal bandera que unificaba a la oposición, que era esta coalición, digamos, de senadores y congresistas opositores para hacerle juicio político a Dilma. Bueno, parece que no tiene mucha fuerza. Por un lado, parece que no les da el quórum, digamos, para lograrlo. Y parece que también que el principal partido opositor está buscando una estrategia más bien solitaria. Sí, ahí eso, ¿no? Un poquito de aire para Dilma, por lo menos para lo que resta del año, después de un año muy movido, donde estuvo hackeada por la oposición por derecha en estos avances y con pedidos de impeachment que finalmente no avanzaron, por lo menos este año, y también hackeada por izquierda con las protestas de los movimientos sociales y de parte de la base del Partido de los Trabajadores, del Partido Gobierno, que le viene reclamando también su giro conservador en lo que tiene que ver con la política económica y con el nombramiento y después todo lo que fue la gestión de Joaquim Levy, el ministro de Economía neoliberal y que es también muy cuestionado por la izquierda del gobierno, por los movimientos sociales, con lo cual Dilma va terminando un año muy movido. Hace unos días también ratificó a Joaquim Levy y tuvo ahí un cruce con Lula. Lula se había sumado a los pedidos para que renunciara Levy. Sin embargo, Dilma dijo, acá mando yo, no me importa estar en desacuerdo con Lula. Joaquim Levy, el ministro de Economía, se queda. Así que ratifica también el rumbo económico, lamentablemente, de la presidenta brasileña. Sí, está complicado Brasil. Sin embargo, también tuvo varias manifestaciones en su apoyo, digamos, criticando muchas de estas medidas de ajuste que está llevando adelante Levy y desde la cartera del Ejecutivo, pero tuvo manifestaciones en donde apoyaron a ella y también trataron, digamos, de contener esos pedidos, no solo de juicio político, sino también de golpe de Estado, bueno, ciertos rumores que se iban corriendo allí en Brasil. Sí, un escenario con muchas similitudes a Argentina en esto del avance y el crecimiento de los sectores de derecha. El balotaje entre Dilma y Aécio también estuvo muy parejo. Dilma ganó por dos o tres puntitos. Bueno, acá fue similar, pero al revés. Así que, bueno, similares escenarios en el cono sur de América Latina. Así es. Y cambiamos de noticias. Vamos a recorrer un poquito la cultura y las raíces de nuestra América. Llegó la hora de las calles, güey. Está con nosotros Agustín Ducí. En su rol se pone el traje de columnista. En este caso, hoy habló poco Agustín, estuvo callado, sigue alicaído. ¿No le levantó el ánimo, Lupita? Qué sé yo, sí, un poquito. No sé si tampoco me va a salir mucho hablar, mucho. Dale, Agustín, vos podés. Sos joven, tenés mucho futuro por delante. Sí, sabes la cantidad de golpes que te faltan todavía, así que a curtirse, amigo, esto es así. Vamos a ver si hay futuro, qué sé yo. Esperemos que sí. Uno tiene la esperanza que sí. Pará, no podés estar tan derrotado a los 20. ¿20 cuántos? No, 22. 22 años. No, derrotado no. Parcialmente nomás, obviamente. Después seguiremos dando batalla. Está bien. Pero, bueno, Agustín, vamos a cambiar. Salir un poco de ese tema que nos hace más o menos. ¿Qué nos trajo? ¿Cuál es la banda o el músico de la semana en este caso? Y en este caso trajimos a Gustavo José Pena Casanova, más bien conocido como El Príncipe allá por Uruguay. Aprovechamos para saludar a las radios uruguayas que nos retransmiten y dedicarle este segmento. Que son cada vez más. Sí, no sé si las tiene por ahí. Tenemos obviamente a nuestra querida Radio La Voz, la primera y la pionera en retransmitirnos en Montevideo, Uruguay. Y también Radio La Ciudadana, Ciudadana, siempre lo leo mal. Radio Ciudadana La Gaviota. 103.3 FM. Sí, allá en Montevideo. Y después Radio Contacto Sur, contactosur.blogspot.com.uy. Esperemos que les guste este segmento de El Músico de la Semana desde sus tierras, desde la República Oriental del Uruguay, El Príncipe. Sí, sí. Un gran saludo para las radios allá. Espero no pasar mucha vergüenza. Cualquier cosa le pueden corregir, si dice algo mal. Sí, sí, sí. Están las vías de comunicación para eso. Bueno, cuéntenos quién fue El Príncipe. Bueno, empezamos por ahí por su nacimiento, que nació en 1955, el 2 de diciembre. Y recientemente muerto, recientemente ya 10 años, en el 2004, el 13 de mayo. Este personaje, Gustavo el Príncipe, era un músico uruguayo que se empezó a mover más por lo que algunos llaman el ambiente under. Un poco más como la movida independiente, si se quiere, de las grandes discográficas y los que hacen por ahí música con una perspectiva un poco más de conseguir dinero. Y se empezó a hacer conocido ya por ahí un poco de chico e inclusive influenció muchísimas bandas que hoy vemos en Uruguay, como por ahí pueden ser Onda Vaga, bandas por ahí de ese estilo. También en esta canción que estamos escuchando de fondo, Palomas y Plazas, o Plazas y Paloma, ahora no recuerdo, pero que tiene una onda también muy Spinetta. A ver si el Álvaro me deja... Ruédela. Está bajito, está bajito. Súbala, súbala. Si quiere, pero y si tu amor no está en la primavera, ni en la ciudad entera, sabes tú que en mi ciudad nunca pasa. Son palomas y plazas. Es verdad, tiene un tono espinetesco. Espinetesco. También mucho Almirante Brown, uno de los personajes que hace Capusotto. Ajá. Por ahí es un poco imitando a Spinetta. Exacto. ¿Es solista o es parte de una banda? Y fue parte de banda. Fue, porque ya dejó de ser. Pero empezó su carrera de solista un poco más de grande. Lo primero que empezó a hacer fue haciendo algunos estudios de flauta, de armónica. Y después se dedicó mucho a lo que es la autodidacta, digamos. Se dedicó a tocar por sus propios medios y aprender. Y empezó en el músico instrumental Feeling y Candombe con Marta Gularte. Ahí en el 75-78, sus primeras aproximaciones, alrededor de los 20 años, 23. Y su primer presentación como solista fue a los 24 años, en el 79. En el 80 anduvo por Brasil, estuvo dando vuelta por gran parte de Brasil. Y también estuvo en un grupo de música llamado Pareceres, allá en Brasil, en aproximadamente 1985. En el Festival de la Paz se presentó como solista nuevamente en el 85. Después pasa en el 88 a tocar con distintos grupos musicales. Era un personaje que le gustaba andar por las distintas bandas que había. Y ¿qué podemos decir? No sé si tienen alguna consulta ustedes o algún aporte para hacerme sobre el compañero, el príncipe. No, alto personaje, ¿no? Por lo que cuentan y por lo que leí alguna vez por ahí, ¿no? Como que tuvo una vida bastante al límite, si se quiere, y también, bueno, su pronta muerte de joven también lo reflejó, ¿no? Cómo se fue deteriorando. ¿Está muerto? Sí, sí, sí. No sabía que estaba muerto. Lo dijo al principio, en el 2004. Si no me escucha Belén, yo no sé quién me puede llegar a escuchar. Ah, no, se me pasó eso. Sí, sí, nació en el 2004, tenía sin menos de 49 años. Exactamente. Muy joven. Muy joven, pero sí, se fue como deteriorando físicamente, aunque seguía teniendo una mente brillante y también una sensibilidad musical admirable. La verdad que sí, un lindo artista para que puedan escuchar durante la semana, para quienes no lo conocen. Hay un documental, no tengo acá el nombre, pero lo podemos buscar, sobre El Príncipe, músico uruguayo. Así, por favor, Tupac Álvaro, nuestro cinéfilo, si lo sabe, cante. La Cocina, de Guillermo Martín Villalobos. Tengo una pequeña anécdota al respecto. Por favor, meta la cuchara, querido. Como siempre, Álvaro, adelante. Hace un par de años estaba proyectando una película en Bellas Artes en el marco de un ciclo de cine de una cátedra de historia y estábamos proyectando Palomela Rosa de Nanni Moretti y era extracurricular, digamos, no iban muchos alumnos porque no les pasaban lista. Estábamos algunos profesores, un par de alumnos y yo pasando la película y aparece una pareja a la cual nadie conocía. Bueno, termina la película, el hombre se me queda hablando, después de la proyección hablamos sobre la película un rato largo y me comenta que él había dirigido una película y me regala el DVD. Resultaba ser Guillermo Martín Villalobos, o mejor conocido como Willy Villalobos, director de La Cocina, el documental sobre el Príncipe Peña. Así que tengo una copia original del DVD de La Cocina en mi casa. Y usted es de los privilegiados que tienen ese documental porque creo que no está en online. Porque hubo ahí un problemita con la hija del príncipe. Entonces, bueno, hubo ahí unos cortocircuitos que no permitieron que esté, digamos, difundiéndose masivamente ese documental. Solamente se presenta en algunas salas. Así que Tupacálvaro puede hacernos, puede compartirlo con nosotros. Por supuesto, quien guste puede contactarse con la producción de Al Sur del Río Bravo y yo ofrezco copias de La Cocina. Bien. Siempre tiene una anécdota bajo el brazo, ¿viste? El doctor Tupac Álvaro. Quienes quieren ver el documental pueden también venirlo a buscar a la radio y que Álvaro los muestre. Le gusta proyectar películas a Álvaro, así que podemos sortearlo para el programa número 30. No sé si le va a gustar la idea. Pero le hace una copia, ¿o no? Sí, una copia sí, no hay ningún problema. Sí. Está bien, para el programa número 30 vamos a sortear el documental sobre el príncipe. ¿Y con qué canción nos vamos despidiendo, Agustín? Nos vamos a ir a un cortecito para seguir el programa porque sigue. Con un cover, ¿no? En este caso con una que acá conocemos muchos y muchas por una versión de Onda Vaga. Onda Vaga. Exacto. Esta es la original. Hay muchos capaz que se piensan que la de Onda Vaga es la original. No. Esta es la original. La canción original de Cómo cosa. No. De la versión de Cómo No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, Tupac Álvaro? Láncela. No. La podés poner igual esa también, ¿eh? Otra. No, nos cambiaron la canción. Buscala rapidito mientras estiramos acá. Para los que creen que el operador no tiene poder, pues sí tiene poder. ¿Cuánto demora, Álvaro, en buscar una canción? Depende. No se escucha, ¿no? Todo lo que depende. No. Bueno, ¿tiene alguna postillita más para comentarnos de El Príncipe o de lo que tenga ganas? No, la estuve leyendo cuando estaba leyendo sobre este personaje, que la hija lo reversiona mucho también, dicen que es muy buena, no me pude detener a escucharla, pero y que hacía nuevas versiones de su padre. Y es cierto, no hay tantas canciones, hay como muchas canciones en vivo que se ve que la gente ha ido rescatando, no era un personaje que se dedicara tanto a sacar discos así todos como con una sola temática y eso, sino que iba sacando temas y después los juntaba y presentaba un disco con eso. Y la canción que estaba por ahí dando vuelta, que decían los chicos, Pensamiento Caracol, es una canción que hoy usan en muchos jardines de infante. Eso me contaron los compañeros de allá de Uruguay, que la usaban en los jardines de infante. Pero bueno, hoy decidimos cambiarla por Cómo que no. Cómo que no. Mientras tanto, ha llegado Martín Obregón. En unos minutitos va a compartir con nosotros la columna de rescate histórico que denominamos Huellas en el Mar. Puede saludar Martín si tiene ganas, dar las buenas tardes, las buenas noches, los buenos días, ya que está, y por ahí introducirnos a lo que va a ser su columna dentro de unos minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo andan? No, todo bien no, pero todo bien. ¿A ustedes les afecta mucho el cambio de clima político? A nosotros y a nuestros oyentes, sobre todo, que están en distintas partes de América Latina, que ya se empezaron a mostrar preocupados. Sí. Y sí, lo bien que hacen. Pero bueno, ya les pedimos perdón como parte de este país. No, lo pudimos. Dimos todo. No estoy tan seguro de ello. ¿Cómo? No, nada, que lo veo preocupado, Álvaro, que si no encuentra la canción que no se preocupe, porque tampoco lo vamos en una empresa que no puede resolver. Lo veo como angustiado. Sí, acá. Por eso, sí. Álvaro, si no lo puedes resolver, poné la que habías elegido, está todo bien. Sí, ¿qué vamos a tener, Martín, en unos minutitos? Vamos a hablar

pero sobre todo de lo que va a implicar para nuestra América un gobierno claramente conservador. Sí, bueno, un poco lo dijiste vos recién, me parece que de todos los aspectos en los que uno puede prever, digamos, un retroceso importante, ¿no? En todos los planos, digamos, para el campo popular, digamos, para el pueblo en general, lo que sería la política exterior es claramente uno de esos puntos, ¿no? Donde no hay ningún tipo de duda con respecto a cuál va a ser la política de Macri, lo dijo, lo planteó en el debate, lo viene sosteniendo hace mucho tiempo, se lo vienen exigiendo las editoriales de los grandes diarios. Evidentemente hay un reacomodamiento y para toda América Latina es un retroceso este triunfo de una derecha explícita, digamos, ¿no? Que habría que también recordar que por primera vez llega al gobierno en la Argentina a través del voto popular, ¿no? Una cuestión inédita que, bueno, me parece que da pie también a muchas reflexiones y balances, ¿no? A lo interno. Sí, eso quizás alguna mención podemos hacer, ¿no? De por qué se llegó a esto, digamos, cuáles son las autocríticas necesarias que se debería hacer tanto desde nuestros espacios como sobre todo y principalmente del proyecto de gobierno que estuvo estos 12 años y que no pudo sostener esta hegemonía y bueno, le deja en bandeja servida el gobierno a un tipo o a un proyecto como el que encabeza Mauricio Macri. ¿Por dónde ves vos por lo menos alguna que otra reflexión en torno a las causas de por qué se llegó a esta situación? Me parece que el triunfo de Macri expresa en buena medida los límites de un proyecto político, que es el proyecto político del kirchnerismo, y que uno puede también hacer una comparación con otros países latinoamericanos. Pienso en Brasil, pienso en Uruguay, donde no se produjo todavía un triunfo de la derecha política, pero donde ha habido un avance también y un retroceso, digamos, de lo que pueden tener esos procesos en términos de movilización popular, modelos de inclusión, etcétera, ¿no? Creo que el kirchnerismo tuvo un proyecto político que se basó, digamos, en una cierta redistribución de los ingresos, pero a partir de una politización, para mi gusto, superficial, ¿no? Es decir, donde las masas no fueron verdaderas protagonistas del proceso de movilización, lo que de alguna manera, tarde o temprano, digamos, tiene un costo, ¿no? Es una sociedad desmovilizada, despolitizada, me parece que es tierra fértil para que avance una derecha que, no sé, 20 años atrás, 30 años atrás, vos pensabas en una derecha de ese tipo ganando en el Gran Buenos Aires, o sacando un 40, 45% de los votos en el Gran Buenos Aires, y no, esto es una locura, ¿no? Solamente a través de golpes de Estado, exacto, podían llegar. Exacto. Bien, eso es un poco lo que nos decía la otra vez Carlos Aznar, es de que cuando se elige el camino del medio, y bueno, siempre no se puede, o sea, o profundizás y te corres a la izquierda, o terminás recostándote sobre la derecha, y bueno, también eso fue lo que en parte queda demostrado en este final, ahora sí, de ciclo kirchnerista. Belén, ¿alguna apreciación para cerrar esta introducción? Esta introducción, este análisis, introducción esta y cierre catarsis. Sobre... No, sí, un poco lo decía fuera del aire. Me enoja un poco esa verborragia apresurada de mucha gente que sale a putear, digamos, lo primero que hace es salir a putear el resultado electoral, que si bien a uno le genera mucha indignación o mucha tristeza que gane un candidato de derecha, la culpa nunca es, digamos, del que votó o de los que votaron a Mauricio Macri, sino justamente de no poder construir una alternativa distinta y salir, digamos, a putear a los trabajadores, a los cordobeses o a quien sea, digamos, por esto, es de una hipocresía muy grande, digamos, porque cuando votaban al kirchnerismo era el pueblo organizado y ahora son los traidores de la patria. Entonces me parece que es necesario reflexionar un poquito más o por lo menos pensar en voz baja. Perfecto, seguiremos reflexionando en las próximas semanas también, sobre todo en clave latinoamericana y en el escenario que se abre en la región. Esta nueva etapa que empezó hace un tiempo, pero que ahora se profundiza con la irrupción de la derecha pura y dura en la Argentina. Ahora sí nos metemos en el mar histórico de nuestra América. Huellas en el mar. Historias olvidadas de nuestra región. Por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Joven combatiente, sigues aquí en nosotros para siempre. Aquí en la vida recordamos a los valientes, guerreros que luchaban por un mundo diferente. Pa' mi gente, joven combatiente, sigues aquí. Bien, hablando de jóvenes combatientes, en este caso es una jovena combatienta del siglo pasado, ¿es así que nos trae Martín? Del siglo pasado, sí, del siglo XX. A veces cuando decimos siglo pasado, yo todavía tengo el siglo XIX incorporado. Pero sí, del siglo XX. Arlene Siu. ¿Le suena el nombre? A mí me sonaba muy por arriba, pero no tengo bien la historia. Arlene fue una joven guerrillera del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Bueno, hoy es todo un símbolo del FSLN. Y bueno, un poco elegí hablar de ella porque cuando se habla de la Revolución Nicaragüense, por lo general, o cuando se habla del Frente Sandinista, se habla de varones siempre, ¿no? Los más conocidos, por ejemplo, Carlos Fonseca Amador, Tomás Borges, Omar Cabeza. El propio Daniel Ortega. El propio Daniel Ortega. Y bueno, y en realidad hay un sinfín de historias, ¿no? Y de protagonistas de la Revolución, ¿no? Y el caso de Arlene es un caso muy significativo. Bueno, en realidad porque murió a los 20 años, ¿no? Había nacido en el 55 y murió en combate en el 75 en una emboscada que le tiende la Guardia Nacional somocista, poco después de incorporarse a la guerrilla del Frente Sandinista. Es una joven nicaragüense que había nacido en un pueblito de Nicaragua llamado Jinotepe. Se la conocía como la chinita de Jinotepe. Bueno, ese apellido que tiene Siu, ¿no?, que es bastante particular, es un apellido de origen chino. El padre había llegado a Nicaragua en la década del 40, un comerciante, digamos, que llega a Nicaragua, que coloca un negocio que le va bien, ¿no?, que se casa con una mujer nicaragüense y que en el año 55, digamos, tienen a Arlene. Ella nace en el seno entonces de una familia, podríamos decir, acomodada, de una clase media bastante próspera, en este pueblito nicaragüense, y desde muy chiquita empieza a tener contacto con la música, con la poesía, con la pintura, ¿no? En un hogar, digamos, bastante particular, empieza a escribir, empieza a hacer canciones. Ahí se vincula también con algunos grupos cristianos, con un movimiento cristiano. Acá hay que decir que en toda América Central, en la década del 60, que es la década, digamos, en la que ella se cría, digamos, y va creciendo, hay un protagonismo muy importante de las comunidades eclesiales de base, uh-huh, y de diferentes corrientes cristianas vinculadas con la teología de la liberación, ¿no? Los curas del tercer mundo. Sí, un equivalente a lo que serían los curas del tercer mundo en Argentina, ¿no? En El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, hay comunidades eclesiales de base que hacen un aporte importante a la recomposición de las clases populares, digamos, y que aportan a ciertos procesos de organización popular. Ella se vincula a estos grupos cristianos y a partir del cristianismo, un poco como pasaba con Camilo Torres, que hablamos de él dos columnas atrás, empieza a tomar contacto con una situación muy particular, que es la que viven los barrios pobres, digamos, de Nicaragua, en plena dictadura somocista, ¿no? La dinastía de los Somoza en Nicaragua, que instala una dictadura sangrienta, absolutamente corrupta y totalmente subordinada a los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, ella empieza poco a poco a hacer un trabajo político en un barrio popular de las afueras de Jinotepe, un poco con tareas que tienen que ver con la alfabetización, con el trabajo, uh-huh, con niños, ¿no? Pila Grande se llamaba ese barrio popular en el que ella empieza a hacer un trabajo político. Uh-huh. Cuando termina, digamos, sus estudios secundarios, se incorpora a la universidad, se va de Jinotepe y se traslada a la ciudad de León. León, en Nicaragua, es una de las ciudades más importantes después de Managua. No. Podríamos decir que es casi la capital intelectual de Nicaragua. Por ejemplo, la Universidad de León es una universidad antiquísima, se fundó en 1813. Y ella estudia ahí la carrera de psicología, ¿no? Y cuando está en segundo año de la carrera, en determinado momento, digamos, se va, se incorpora al Frente Sandinista, le escribe una carta a los padres planteándoles que no va a volver. Una posadolescente, digamos, era. Tenía 19 años, ¿no? Estamos hablando del año 73, 74 ya. Ella muere a los 20, en el 75. Escribe una carta, dice que no va a volver a la casa, que se va a dedicar a la actividad política. No les dice a los padres que se incorpora a la guerrilla, ellos se enteran después de eso. Mm. Pero bueno, a partir de ahí no tienen más noticias, salvo dos o tres cartas que ella les envía, ¿no? En realidad, antes de incorporarse a la guerrilla, ya era conocida como cantautora y sobre todo como letrista. Hay un poema de ella que es tal vez el más conocido, después si tenemos tiempo por ahí escuchamos al menos un fragmento, que se llama María Rural. Es un poema al que posteriormente Carlos Mejía Godoy, que es como uno de los, digamos, de los representantes más conocidos de la nueva canción nicaragüense, le va a poner música, ¿no? Y en ese poema, María Rural, lo que hace es contar un poco todas las penurias que viven las mujeres nicaragüenses en el campo, ¿no? También hizo adaptaciones de letras, por ejemplo, de canciones de la Guerra Civil Española, modificaba la letra y colocaba fragmentos o cuestiones alusivas a la lucha guerrillera en Nicaragua, ¿no? Entonces ya era conocida. ¿Hay grabaciones de ella o...? No, de ella solamente textos, ¿no? La versión más conocida de María Rural es esta a la que le puso música Carlos Mejía Godoy. Pero bueno, escribió también algunos textos sobre marxismo y sobre feminismo, llama la atención siendo tan chica, ¿no? Mm. O sea que también es una referente actualmente del movimiento de mujeres, digamos, en Nicaragua, ¿no? Y por supuesto, un símbolo del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ella cae en combate en la zona de León, en un lugar en el que el Frente Sandinista tenía una escuela de entrenamiento militar, ¿no? Es detectada ella y su grupo por una patrulla de la Guardia Nacional y bueno, después de un enfrentamiento, después de un tiroteo de 2 horas, cae en combate. A partir de ese momento se transforma en símbolo, ¿no? Recordemos que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que había sido fundado en 1961, entre otros por Carlos Fonseca Amador, llega al poder en julio del año 79, derrotando finalmente a la dictadura de Somoza, ¿no? Uh-huh. Interesante la historia, yo no la conocía. Vos, Gerardo, tampoco. No, así que estamos conociendo... Un rescate histórico, justamente. Es un rescate de histórico. Una mujer guerrillera, Arlene Sui. ¿Y tiene escritos publicados a los cuales podemos acceder? Se accede a algunos textos de ella, más que nada, yo por lo menos por internet y demás, pero no, más que nada las letras de las canciones son como las letras más conocidas, ¿no? Claro. Lo que sí traje, por ahí, como siempre hacemos alguna recomendación, por ahí si alguien quiere interiorizarse sobre la Revolución Sandinista, dos recomendaciones bibliográficas, podríamos decir. Uno que es un texto clásico sobre la Revolución Sandinista, con un perfil más académico, pero un libro muy bueno y muy claro, de Carlos Vilas, que se llama Perfiles de la Revolución Sandinista. Y otro, que es casi un clásico de la literatura latinoamericana a esta altura, y que podríamos decir que está en el género testimonial o de relatos. La montaña. ¿No? Exacto. La montaña es algo más que una inmensa estepa verde del comandante Omar Cabezas, ¿no? Un libro antológico a esta altura. Fuerte también. Por supuesto. Recomendamos, lo vamos a subir entonces a nuestras redes. Y para despedirnos, usted trajo algo para musicalizar. Después del saludo, ¿lo presenta, le parece? Sí, perfecto. Hacemos la ronda de despedida, la retirada. Sí, llegamos al final de este programa número 29. Y tenemos un gran público hoy, Barbie se quedó. Está Lucía, está Lupita, está Agustín, está Tupac Álvaro y nos despedimos. Tupac Álvaro, por favor, despídase de la oyentada y ratifique o rectifique su promesa de torta para el número 30. ¿Habrá torta en el número 30? No sé, todavía no puedo dar precisiones respecto de qué torta, cuáles serán los ingredientes, qué sabor va a tener, el tamaño. Desconozco, pero habrá torta. Bien. Habrá torta y alegría. Habrá torta. Que conste en acta. Se despide nuestro productor general Agustín Ducid, en nombre de la producción que también está Lucía. Bueno, un gran saludo para todos, para todas. Que se les sea leve las semanas siguientes. Bien. Agustín no logró levantar el ánimo. No, y bueno. Está bien. Hay que también tomarse un momento, ¿viste? No hay que presionar. Sí. Hay que tomarse un momento. A mí me llevó 3 semanas. Yo estuve las últimas 3 semanas sin poder hacer absolutamente nada de lo que refiere a la vida cotidiana. Y ya me venía preparando para el peor final. Sucedió. Entonces, hoy estoy un poco más acolchonada. Puede ser una buena excusa esa. No pude hacer tal cosa porque estoy... Puede ser una excusa, pero fue realidad. Desde el lunes 26 de octubre que... No terminaba de entender. Como viste, cuando se te cambian los parámetros de comprensión, bueno, pasó eso. Se despide la querida Barbie una vez más y hasta no sabemos cuándo. Hasta pronto, digamos que hasta pronto y que así sea. Muchas gracias de vuelta y bueno, un beso grande a todos y a remarla con budines. Los budines funcionan bien para remar estos momentos. Bien, por lo pronto nos Barbie, vemos. Barbie, la militante del budín. Muy rico le salió el budín. Barbie cumplió, en este caso el miércoles. Todos y todas a las calles, ¿no? ¿Es así? Y bueno, sí, dígalo, por favor. Ni una menos y nunca más ni una menos, así que a las calles siempre. Perfecto, para cerrar, nuestra latinoamericanóloga que nos deje un mensaje de amor. Lupita Luchadora. Lupita Luchadora a partir de ahora. Miren qué rápido pasó el primer día, ¿sí? Así van a pasar todos estos días y cada día mejor y en lucha todos juntos, ya lo saben. A mí lo que me preocupa más que Macri en este momento es cómo va a ser Tupac Álvaro para traer la torta en bicicleta. Así que preocupémonos por lo que verdaderamente importa. Por favor, argentinos, no perdamos la calma. Lupita, nuestra latinoamericanóloga, nos vamos despidiendo... con Martín, ¿no? Que nos va a comentar la musiquita que nos trajo para cerrar. Cómo no, en relación a esto que charlamos recién, vamos a escuchar una versión de María Rural. La letra es de Arlene Siu, la música es de Carlos Mejía Godoy y está interpretado este tema por un grupo que se llama Pancasán. Bueno, será hasta dentro de una semana. Esto fue Al Sur del Río Bravo. Pedimos. Sí, acá no se rinde nadie, ¿no? Como dicen por ahí. Como dijo el comandante. Por los senderos del campo llevas cargando tu pena de amor y de llanto en tu vientre de arcilla y tierra. De amor y de llanto.